olvidarte, que como amiga, como amante, tú fuiste la mejor. Y que no hay momento que no avive tu recuerdo, solo en mi habitación. Cruzo fronteras para escapar de ti. Cuanto más lejos voy, más yo te amo, más te amo. Porque yo nunca te olvido, nunca te olvido. Te amo cada día. Nunca te olvido, nunca te olvido. Te llevo en mi que como amiga, como amante, tú fuiste la mejor. Y aunque en estos tiempos muchas cosas han pasado, nada ha cambiado en mí. Cruzo fronteras